Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti y llevarte de paseo. Que me quiera, yo te quiero. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti. 20 gasol plus al 6, ole, siempre a mí. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti y quitarte esa cadena que me tienen sin vivir. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti y quitarte esa cadena que me tienen sin vivir. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti, llevarte de paseo. Que me quieras, yo te quiero. Yo quiero ser un coche, yo quiero ser para ti y llevarte de paseo. Que me quieras, yo te quiero.